Como bien mencionaban ustedes, vamos a tratar de tener una columna doble hoy. Porque bueno, la idea era hablar inicialmente de un acontecimiento que se dio la semana pasada, que es este inicio de una campaña, como mencionaban ustedes anteriormente, pero también no dejar de mencionar que el domingo 29 de noviembre fue el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Entonces, vamos a ver cómo mechamos. Bueno, en realidad siempre hay como mechar dos temas, porque entendemos que Medio Oriente tiene muchas particularidades que hacen a la unidad de los pueblos por cuestiones históricas y por cómo han sido masacrados históricamente, ¿no? Y cómo los estados han funcionado para eso constantemente. La campaña 100 razones para juzgar a un dictador se lanzó el 25 de noviembre en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La impulsa el Movimiento de Mujeres Kurdas en Europa. Ya hemos hablado en otras oportunidades de la columna al respecto de la persecución que el Estado turco, de la mano de Erdogan, que es el presidente turco, y del AKP, que es el partido político al que pertenece y gobernante en este momento en el país, ha llevado adelante, más allá de innumerables asesinatos y masacres, toda una serie de políticas que, bueno, desde el movimiento se nombran como una guerra abierta contra las mujeres, que desembocó en una serie de detenciones masivas a toda activista del movimiento de mujeres de Turquía. Digo, ahí hay como también hacer una aclaración importante. Esto, si bien viene impulsado del movimiento de mujeres kurdas, en Turquía el movimiento de mujeres turco, que está conformado por mujeres de diferentes etnias, culturas y demás, es muy amplio, es muy activo y viene siendo víctima de persecución desde muchos años, desde que la AKP llegó al poder, más allá de que llegó con un discurso de un partido amigable con las mujeres, y de hecho inicialmente su campaña estuvo basada en muchos de estos pilares. Bueno, después llegó al poder y nada de eso se dio en la práctica, pero esto se ha intensificado muchísimo en los últimos meses. Sobre todo porque, entre otras cosas, Turquía es uno de los firmantes del Tratado de Estambul, que es un tratado que obliga a los estados a enmarcar gran parte de su legislación en pos de concientizar sobre la no violencia hacia las mujeres, y están intentando salirse de ese tratado, incluso con acusaciones vinculadas a que el tratado viene a romper las estructuras familiares, ¿no? Un discurso que no es tan alejado de lo que vivimos de este lado del mapa diariamente, e incluso el pasado fin de semana, con los reclamos que ha habido del movimiento de las dos vidas. Entonces, bueno, esta campaña, como les decía, se lanzó el 25 de noviembre. ¿Por qué se denomina 100 razones? Porque, bueno, justamente lo que impulsa la campaña es no solamente concientizar sobre lo que el Estado turco realiza contra las mujeres, sino también contar la historia de 100 mujeres asesinadas por el Estado turco de diferentes maneras. Después vamos a clarificar un poquito a qué se refiere esto, a la política que lleva adelante el Estado turco. Y esta campaña, para sumar 100.000 firmas, intenta, por un lado, hacer una suerte de juicio a Erdogan, que va a estar dando ese inicio el 8 de marzo del año que viene, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y también llevar la petición a Naciones Unidas y a otras instituciones relacionadas con el tema, para que ponga el feminicidio en la misma línea de violación de derechos humanos que el genocidio, ¿no? Entendiendo que las cifras y lo que se logra visibilizar hoy por hoy, no porque no haya pasado antes, sino porque hoy se puede hablar de eso, hablan evidentemente de la masacre hacia las mujeres en el mundo. La campaña está organizada en un portal que después vamos a dejar colgadas cuando suban la columna, donde hay muchísima información, informes y relevamientos al respecto, donde pueden acceder a la biografía de las 100 razones que, bueno, un poco son un ejemplo, ¿no? Pero en realidad claramente son muchas más las mujeres. y hace toda una contextualización de qué es lo que se está denunciando, porque Erdogan y el AKP han demostrado que la guerra abierta que tienen contra las mujeres no les llevan solamente en esto que yo mencionaba anteriormente, la persecución y el asesinato y la judicialización y criminalización de las mujeres hacia el interior de Turquía, sino también en el exterior. Por ejemplo, en el año 2013, el Servicio Secreto de Turquía, denominado MIT, MIT, lleva adelante el asesinato de Sakine Fidani Leyla. Recordemos que Sakine Kanci es una de las fundadoras del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, activista por los derechos de las mujeres desde los 70 y muchos antes, digo, un símbolo, digamos, para la lucha del pueblo kurdo, y es, las tres mujeres estaban saliendo de un espacio de educación y cultura kurda en Europa, en París, en Francia, y son asesinadas, y ha quedado más que demostrado que el Servicio Secreto Turco estuvo detrás de la operatoria del asesinato de estas tres mujeres y nunca fue juzgado, lamentablemente. También lo hace abiertamente en los lugares que está invadiendo, digamos, hemos traído varias veces en las columnas la historia de diferentes ataques que estaban orientados directamente contra referentas del movimiento de mujeres kurdas o del movimiento de mujeres que se lleva adelante en el norte de Siria, tal es el caso de la política Jevrin Khalaf, que fue asesinada en octubre del año pasado por manos de los yihadistas financiados y enviados por Turquía para invadir, todo lo que fue el inicio de la segunda ola de invasiones en el norte de Siria después de que ocuparon la ciudad de Afrin, que queda como más hacia el lado occidental. Entonces, bueno, y a eso sumar que no solamente se trata de una manera, o sea, de asesinar, sino también del cómo, porque en muchos casos, no solamente en Turquía, sino también en el norte de Siria, o sea, no solamente los soldados turcos dentro de Turquía, a su propio pueblo, sino también en las invasiones que han realizado en el norte de Siria, muchas veces los cuerpos de algunas guerrilleras son torturados, asesinados, desnudados, fotografiados y esas fotos subidas a las redes sociales. Entonces, ahí estamos hablando no solamente de una lógica que implica matar a, sino también el cómo y de qué manera expongo ese movimiento de mujeres que ya sabemos todo lo que ha logrado, no solamente en esas regiones, sino también como ejemplo para el resto del mundo. Entonces, toda esta campaña va de la mano de exponer todas estas políticas, exponerlas mucho más allá de lo que implica el feminicidio en sí mismo, sino de qué manera, cómo y cómo el Estado lleva adelante todos esos matices y esas formas de asesinar. Y en ese marco se realiza esta campaña, que si ustedes ingresan a la web pueden sumar su firma, pero también, como les decía, acceder a muchísima y muy interesante, pero también muy dura información sobre todas estas prácticas que tienen. Me parece que si bien les que siguen el tema del Medio Oriente, de Turquía y del pueblo kurdo, siempre tenemos como mucha información al respecto. Esta campaña permite poner el foco en términos de, bueno, varios años de investigación que ha llevado adelante y de recopilación de datos y de denuncias y de casos que ha llevado adelante el movimiento de mujeres kurdas y específicamente el movimiento de mujeres kurdas en Europa y que hoy están dando origen a esta campaña que, como les mencionaba, no es solamente para juzgar al dictador, a juzgar a Erdogan, sino también para poner sobre la mesa una discusión que se viene llevando adelante desde muchos lugares del mundo, y es que el feminicidio como forma de es una violación de los derechos humanos equivalente a un genocidio, porque nos están matando. Entonces, me parece que es muy interesante poder dar visibilidad a la campaña, poder sumarse a la campaña, compartirla, conocer qué están planteando las compañeras kurdas en su conjunto y que una vez más dejan demostrado que si bien la denuncia es contra ciertas políticas que se llevan adelante contra su pueblo, en definitiva lo que están planteando es que la problemática que aqueja a su pueblo, en particular en este caso al movimiento de mujeres, aqueja a las mujeres del mundo, ¿no? Y que no es un hecho aislado de Medio Oriente, sino una problemática que vemos repetida a nivel mundial. Incluso esto, ¿no? Poniendo en tela de discusión que no vamos a hacer un escenario comparativo de, no sé, por ejemplo, el Estado actual en Argentina con el Estado actual en Turquía, pero que sí hay puntos de encuentro. La complicidad, las instituciones, las discursivas, a dónde van orientadas las políticas, ¿no? Digo, bueno, estamos en medio de la discusión del proyecto, con todo lo que implica que el proyecto lo haya presentado Fernández, y no que haya tomado específicamente el de la campaña, pero que en paralelo haya presentado el proyecto de los 1000 días. Digo, matices, pero matices que tienen un equivalente en cada estado que sabe que el movimiento de mujeres avanza y que eso a los intereses de las instituciones que más poder tienen en el mundo no les cierra mucho, ¿no? Por decirlo de alguna manera amable. Entonces, bueno, me parecía importante eso. La campaña va a estar habilitada desde el 25 de noviembre hasta el 8 de marzo, como bien les mencionaba. Todavía no está todo el material en español, pero hay gran parte del material que está. Seguramente en el transcurso de las próximas semanas casi toda la información va a estar traducida. Hoy por hoy hay un Twitter, hay una página de Facebook y está la web, que la verdad me parece un material súper interesante para ver. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Yo voy a hacer como una breve reseña, pero la verdad es que invito a quienes estén del otro lado a leer la nota que se subió en la página web de la RNMA, que produjo Radio Che Guevara de Rosario, que es parte de la red también, que, y voy a leer el título porque no me quiero equivocar, la verdad es nuestra arma, la verdad que es una nota extremadamente completa y un análisis muy profundo de lo que implica la situación y cómo se llega a este Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Que, como bien les decía, fue el domingo, el 29. ¿Por qué? Porque el 29 de noviembre del año 1947, las Naciones Unidas arbitrariamente divide el territorio palestino en dos sin consultar a las comunidades originarias. Supuestamente iban a ser dos estados, pero ya sabemos cómo se configuró eso, que es el reconocimiento del Estado de Israel y la invisibilización del pueblo palestino como tal. Y esto permitió cederle más del 56% del territorio palestino a Israel, dejando a todas las personas que vivían en ese territorio en una situación de desplazados, muerte, masacre, destrucción de muchos de los lugares históricos y culturales, de lo que tenía que ver con la identidad propia de ese pueblo, de una aniquilación constante. Ni siquiera hablamos de un proceso de asimilación, directamente la erradicación de ese pueblo, de esas regiones. Y con esto de que hablábamos, ¿no?, un poco de cómo hay una linealidad entre lo que ha sucedido con los pueblos, cuando hablamos de que la ONU dividió el territorio en dos, es imposible no pensar en que esto fue post Segunda Guerra Mundial, con las Naciones Unidas recién fundada, que venía como a hacer un proceso de pacificación, muy entrecomillado, de árbitro, en función de lo que venían sufriendo posguerra, todo lo que implicaba eso. Y pensemos que, posterior a la Primera Guerra Mundial, se divide en cuatro el territorio kurdo, y sucede, palabras más, palabras menos, algo muy similar. Y ojo, no es menor, porque en realidad el plan de entregarle gran porcentaje del Estado, del territorio palestino a Israel, es un objetivo que ya tenía Inglaterra en 1917, o sea, estamos hablando de la misma época, que cuando sucede esto de la división del territorio kurdo, donde se le da gran parte de ese territorio a la conformación del Estado turco, a la nación turca, de esa misma idea se desprende la lógica de darle el territorio al Estado sionista de Israel, y que se termina llevando a cabo de la mano de Naciones Unidas en el año 1947. Por eso decía esto de que hay puentes, o sea, cómo hilamos dos temas, y a la vez lo importante que es que los dos temas están bien lineales, ¿no? O sea, vienen de la misma raíz, de la manera de cómo se ve a los pueblos del mundo, cómo se ve a los territorios del mundo, y de qué manera las grandes potencias en diferentes momentos de la historia hacen y deshacen independientemente de los pueblos que allí existen. La verdad es que no sabía muy bien cómo trabajar el tema. Hay un libro de poesías que recopila la poesía de varios poetas y poetisas palestinos que han sido activistas, que es bellísimo, que creo que me peleé porque era el último que quedaba en el stand de libros. Entonces dije, bueno, ¿cómo traer el tema, que es un tema tan extenso y que en general no lo hemos tratado en otras columnas? Y bueno, quería darme como la licencia de leer un poema. El poema es del poeta Mahmoud Darwish. Mahmoud nació en la aldea de Al-Warra, que fue destruida en 1948, ¿no? Esto que mencionábamos, de que posterior a la conformación de estos dos territorios, entre comillas, se empieza a llevar adelante un proceso de desplazamiento y destrucción. Bueno, él nació en 1941, o sea, imagínense que cuando esto sucedió, él solamente tenía 7 años, fue encarcelado en 3 oportunidades, condenado a prisión domiciliaria después, y hoy por hoy, o por lo menos hasta hace algunos años, trabajaba como redactor en jefe de la revista Al-Jadid, que es la revista portavoz del ala árabe del Partido Comunista de Raqqa. Nada, la verdad es que es un poema que a mí me gusta muchísimo y que habla de lo que implica el desplazamiento y la pérdida de identidad a manos de las instituciones y los estados del mundo. El poema se llama Cédula de Identidad. Inscríbeme, soy árabe. El número de mi cédula es 50.000. Tengo 8 hijos y el noveno vendrá tras el verano. ¿Te enojarás acaso? Inscríbeme, soy árabe. Trabajo con mis compañeros de lucha en una cantera. Tengo 8 hijos. Arranco de las piedras el pan, las ropas, los cuadernos. Y no vengo a mendigar a tu puerta, y no me pliego ante las losas de tu umbral. ¿Te enojarás acaso? Inscríbeme, soy árabe. Mi nombre es muy común y soy paciente en un país que hierve la cólera a mis raíces, fijadas antes del nacimiento de los tiempos, antes de la eclosión de los siglos, antes de los cipreses y los olivos, antes del crecimiento vegetal. Mi padre, de la familia de Lando, y no de los señores del Nujú, y mi abuelo era campesino, sin árbol genealógico. Mi casa, una cabaña de guardián de cañas y ramajes. Satisfecho de mi condición, mi nombre es muy común. Inscríbeme, soy árabe. Cabellos negros, ojos castaños. Signos particulares, un kufia y una banda sobre la cabeza. Las palmas rugosas como rocas arañan las manos que estrechan. Y amo por encima de todo el aceite de oliva y el tomillo. Mi dirección, soy de un pueblo perdido, olvidado, de calles sin nombre, y todos sus hombres, en el campo y en la cantera, aman el comunismo. ¿Te enojarás acaso? Inscríbeme, soy árabe, y tú me has despojado de los viñedos de mis antepasados y de la tierra que cultivaba con mis hijos, y no nos has dejado ni a nuestros descendientes más que estos guarros que nuestro gobierno tomará tan bien como se dice. Vamos, escribe en lo más alto de la primera página que yo no odio a los hombres, que yo no agredo a nadie, pero que si me hambrean como la carne del que me despoja, ten cuidado, cuídate de mi hambre y de mi cólera. De Mahmud Darwish. Difícil agregar Queridísima. algo, pero tiene que Sí. ver, ¿no?, con el despojo de la identidad y de qué son culpables esos pueblos. De nada, solamente de existir y de resistir por su cultura y por su identidad. Y Tal cual. bueno, y es importante siempre poder recordar, ¿no?, que algo que pasa también en nuestros territorios pasa del otro lado del mundo. Así que, ¿por Sí. qué no aprovechar también un poco la virtualidad y las tecnologías que a veces nos juegan tan en contra para hermanar las luchas que son muchas y son tan iguales? Así que, Tal bueno, cual. esa es la columna que les traía para hoy. Encantó Bueno, el es un libro que lo poema. recomiendo mucho, no es muy fácil de conseguir, pero si alguna vez tienen la oportunidad, el libro se llama Poesía Palestina de Combate, de la editorial Nuestra América. Ay, Sí, qué se los lindo, buenísimo. recomiendo porque es muy, muy, muy bonito.